siento culpa. Prefiero esconderte el corazón. Ya no hagas preguntas. Será mejor decir adiós. No busques, no hay explicación. Yo tampoco puedo. Yo tampoco puedo, sin embargo callo, sin embargo muero. Como el mar al cielo, como el aire al fuego. Yo te necesito, yo sin ti no puedo, amor. Sin ti mi amor no traición. Yo te sigo amando. No es mi culpa, es otra la razón. Seguiré esperando. Yo tampoco puedo, sin embargo callo, sin embargo muero. Como el mar al cielo, como el aire al fuego. Yo te necesito, yo sin ti no puedo, heridas de este adiós. Y ahora dices que tenerme era tu sueño, que no puedo soportarlo sin tu amor. Yo tampoco puedo, yo tampoco puedo. Sin embargo callo, sin embargo muero. Como el mar al cielo, como el aire al fuego. Yo te necesito, yo sin ti no puedo. Yo tampoco puedo, yo tampoco puedo. Sin embargo callo, sin embargo muero. Como el mar al cielo, como el aire al fuego. Yo te necesito, yo sin ti, amor, no puedo. Sin ti mi amor no puedo.